Carlos tenía 8 años. Su obsesión eran los payasos. Desde muy chico, desde que su padre le regaló en su segundo cumpleaños un muñeco maquillado y regordete que le miraba con ojos de infinito. La familia estaba por marcharse. Había pasado toda la tarde en el evento y su madre debía preparar la cena. Sin embargo, los esposos se miraron aterrados al darse cuenta que el pequeño no solo estaba caminando junto a ellos, como lo hacía siempre, vieron hacia todos lados a las personas que pasaban y rostros se difuminaban como una acuarela mal pincelada, porque solo buscaban una cara. Su madre estaba a punto de gritar cuando el padre se adelantó. ¿Qué haces ahí? Andaba. El niño miraba con enojo, con ceño fruncido e hilarante. En su mano izquierda tenía confite de la fiesta en la que estaba con sus padres. Y con la otra mano hizo una seña como para dar a entender a sus padres que hasta que no sacara su muñeco de su lado derecho, no se movería de allí. Sacó del bolsillo el muñeco del payaso. Los padres del chico decidieron dar una última vuelta por el lugar. Solo había una parte a la que no habían ido, el norte, el final de la feria, donde solo quedaban viejos depósitos y basura. Mientras caminaban, un olor a serrín húmedo se hacía cada vez más patente. Las dimensiones de la feria llegaban a su fin y no había rastro de aquel niño que quería. Una mujer sucia pasa por el lado de esta familia y el padre exclama: ella es la que huele a serrín. Cuando de pronto, con sus labios hizo una seña donde marcaba una pequeña y colorida caseta justo al final de la feria. Era un kiosco viejo, donde sus colores alguna vez eran otros. Al costado sur sonreía una enorme cara de payaso, pintada con aerosol y sin ninguna técnica, con sus pantalones anchos y una corbata de aserrín. Huele a aserrín, exclamó. Y sí, ahora el olor era más fuerte, más indigesto, no era solo la humedad. Pero antes de que el niño pudiera correr hasta el enorme kiosco, la puerta de repente cerró. El sonido fue inseguro, como si la primera gota de lluvia al caer. Cuando de pronto un hombre disfrazado de payaso le miró con mucha impaciencia. Oh, se parece mucho a mí. ¿Te gustan mucho los payasos?, preguntó el hombre disfrazado mientras miraba de arriba abajo al niño. Cuando éste le mostró su juguete, sí, me gustan muchos. Quiero que me hagas reír, gritó el niño. El payaso se arrodilló y con una mano manchada de maquillaje carmín le sugirió acercarse. Si quieres, dime dónde vives, te puedo hacer morir de la risa. Sé hacer muchos trucos, ¿te gustaría que fuera tu padre que mostrara mis trucos? El niño asintió. Qué gracioso, algún día iré a visitarte, pero ahora estoy muy ocupado, ¿sabes? Nos volveremos a ver. Los padres del niño se acercaron y notaron que el hombre estaba lejos de ser simpático y gracioso. Estaba sucio, sudoroso y el maquillaje grotesco, mal hecho, se parece al guasón, pensó el padre. La ropa que quedaba visible y apretada y sus manos estaban manchadas con aparente pintura barata. Vamos, hijo, se hace tarde y van a cerrar el estacionamiento. El payaso dobló su cabeza como un perro que oye un zumbido y se dedicó una sonrisa. Por el siniestro maquillaje embulaba una enorme serpiente roja en su rostro. Nos volveremos a ver, pequeño. Pórtate bien y haz de casa a tu mamá. El niño no hizo caso a sus padres de despedirse y ellos ya se marchaban hacia la salida. El payaso había cerrado la puerta, pero sin embargo escuchó el crujir de algo pegajoso tras pisarlo. Era un gusano. 2, 3, 4. Notó que la hielera de gusanos se contenían hasta llegar al costado del kiosco. A él no le agradaban los gusanos, pero tampoco le faltaba curiosidad hacia lo bizarro. Se acercó, vio cómo se amotinaban en un pequeño orificio de la parte inferior del kiosco. Quiso ver qué había dentro y por instinto dio un pequeño golpe. La lata se desprendió. Una cadena que parecía interminable, los gusanos le cayó encima y el chico advirtió una mano pequeña al salir del orificio. La puerta se abrió nuevamente y el payaso, con ojos tan abiertos que parecía no tener párpados de mirada, inquisidor. El chico se levantó, asqueado, se quitó los gusanos de encima y miró al payaso. Este será nuestro secreto. Susurró el payaso mientras le mostraba un cuchillo ensangrentado. El niño al correr aplastó 1000, 2000 gusanos, aplastó tantos que por un momento le pareció correr encima del líquido. Los gusanos ya no le asustaba el secreto, el nuevo secreto, el cuchillo del payaso, su mirada, él no le cantaría nada a nadie. La madre de aquel chico lo regañaba constantemente. Luego de aquella visita a la feria, él se notaba muy raro, aislado y con una actitud muy agresiva. A ella la llamaban cada día desde la escuela a sugerir que su niño requería de tratamiento psiquiátrico, y es que él tenía un nuevo amiguito, mi amiguito el payaso, como le llamaba. Él hablaba con su amigo en clase, en el recreo, con sus padres en la ruta, lo dibujaba en los cuadernos, en las paredes, en su cuarto, en su computadora. Él y su amigo el payaso tenían una relación curiosa, puesto que este solo aparecía cuando aquel estaba solo. En la esquina, mientras esperaba el bus, en el callejón antes de voltear a su casa, y una vez incluso le pareció en su habitación, su amigo el payaso no hablaba, no saludaba, ni se despedía. Tenía ojos negros, sin pupilas, parecía tener su misma edad y tenía pintada la cara, mitad alegre, mitad luctuosa. Su amigo el payaso solo le hacía señas con el dedo índice para que se acercara, siempre el mismo gesto, pero cada vez que el niño se acercaba, él desaparecía. Una tarde, su madre estaba muy de mal genio. El chico habló de su amigo y ella explotó. Te lo prohíbo, ¿me oyes? Te prohíbo que hables más de ese maldito payaso, me vas a volver loca, gritó frenéticamente su madre mientras su padre la consolaba. ¿Ves lo que provocas una vez más, una y otra vez más? Y lo lamentarás. Te gusta ver llorar a tu madre? Dijo su padre en tono muy severo y desbocado. Carlos subió a su cuarto llorando, confundido y apesadumbrado, pues le dolía ver hacia su madre. Se prometió que no volvería a hablar más de su amigo, que lo ignoraría cuando volviera a aparecer. Se prometió convencerse de que era cosa de su imaginación. Pues, como decía el psicólogo, está en tu cabeza, tu amigo el payaso no es real. Carlos iba caminando a su casa. Luego de soportar un día de matoneo por causa de su amigo imaginario, las calles estaban desoladas y un sol agonizando. El bus lo dejaba cerca, pero no frente a la casa. Tenía que pasar por un callejón para llegar a su casa. Sus padres veían aterrorizados cómo la policía estaba tras la pista de un asesino que había masacrado a una familia entera de payasos quienes residían en el kiosco de la feria. El asesino utilizó el disfraz del padre para camuflarse entre la multitud. Carlos seguía caminando, solo iba a entrar al callejón, pero antes, en la esquina, su amigo el payasito apareció y estaba más sobresaltado que nunca. Él indicaba con afán casi desesperado: ven, ven, acércate. Con sus manos temblorosas, pero el chico, él era un buen chico. Él le prometió a su mami ignorarlo y exactamente fue lo que hizo. Cerró sus ojos y, guiado solo por la memoria que tenía de pasar tantas veces por el mismo callejón, caminaba muy rápido, mientras detrás suyo apareció una oscura figura, un hombre vestido de payaso. Antes de que el chico fuera degollado, el payaso le susurró a sus espaldas: te dije que volveríamos a vernos, gracias por guardar para siempre mi secreto.